Hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas. Ya era hora. Había muchas, muchas ganas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mixtape, la edición número 155 en compañía de Mercedes Herrada. Pues aquí estamos con una selección de temazos que nos llega en su mayoría a la dirección de Mixtape, que podéis encontrar en la web mixtaperadio.online, donde encontraréis, además de las ediciones anteriores, toda la información sobre las mismas, con playlists, enlaces a los programas y dónde escucharlos siempre. Hoy te espera y espero que te quedes para disfrutar conmigo de una hora de punk rock y metal nacional e internacional, temas actuales y grandes clásicos y temas para recordar desde Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock, los martes de 10 a 11 de la noche, con redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde, también desde el canal de iVoox de La Veu, de Moncada y Reixac, y a partir de los miércoles en muchas otras plataformas conocidas para escucharlo, pues todo esto para que lo escuches desde tu vía favorita. Empezamos rápidamente con una nueva versión del Un mal sueño de Caótico. Como bien sabéis, el pasado 31 de enero lanzaron su álbum 25 para celebrar ese cuarto de siglo de trayectoria, regrabando sus 25 temas más emblemáticos, dándoles un sonido más actual y potente. Una banda que ha lanzado 9 álbumes de estudio y 2 en directo y que llevan alrededor de 1000 conciertos que se dicen rápido, disfrutando y haciendo disfrutar de su sonido punkero. Los escuchamos. Yeah. Greedy Killers desde Madrid, David al bajo y a la voz principal, Kike a la batería y coros, Víctor a la guitarra. Los hemos escuchado con Cowards, un tema que podrás encontrar en su primer trabajo que han lanzado hace muy poco, titulado Kennel Sounds Volume 1. Seguimos ahora con la música de Petrolution, con Sorrow. Van a estar por estas tierras a partir del 9 de mayo hasta el 17, pasando por Bilbao, A Coruña, Lisboa, Madrid, Málaga, Valencia y Barcelona, con Belvedere, Cream, Strung Out y Agnostic Front. And all the sorrow in this world. sentados y en ataúdes de cartón, mi frío cuerpo esperando. Hace alrededor de 2 semanas que la banda Endemia desde Costa Rica lanza este single que acabamos de escuchar, Lazos Negros, una canción que explora las heridas que la vida nos deja, los golpes inevitables del destino y el duelo diario con el que muchos debemos lidiar. Vamos a escuchar la música de Honey Badger. Es una banda potente de Atenas, Grecia, que fusiona stoner rock, heavy metal, indie alternativo y grunge en un sonido crudo y en constante evolución. Desde su formación en 2015 se han forjado una presencia distintiva en la escena del rock griego e internacional, ganándose el reconocimiento por su dinámica, composición y su energía inagotable. Los escucharemos con el single The Green. Justo después iremos de Grecia a Finlandia para descubrir el heavy metal melódico de la banda Invincia con single debut de Enemy Within, un adelanto y tema que dará nombre a su próximo EP que publicarán el 6 de junio. Like a perfect mess, surrounded

y podcast disponible en laveo.cat/podcast/mixtape y en asaltomatarradiorock.com/mixtape. Encuentra información sobre el programa, playlist y podcast en mixtaperadio.online. Yeah. Eagle Fly Free, todo un clásico de Helloween desde el Match of Time 1984-1998. Helloween ya tiene listo, por cierto, su nuevo álbum. Los fans pueden ir calentando motores porque este verano se viene con todo. El nuevo disco de Kai Hansen y compañía saldrá el 29 de agosto bajo el título Giants and Monsters, editado por Reigning Phoenix Music. Después de meses de avisos y de pistas sobre el trabajo en el estudio, los de Hamburgo confirman que el disco está terminado y listo. Por cierto, en octubre arranca la gira de Helloween 40 Years Anniversary Tour con Beast in Black, empezando el 17 en Luxemburgo, pasando por Polonia, por Alemania, Noruega, Finlandia, Suecia o Portugal, haciendo parada el 15 de noviembre en la cubierta de Leganés, en Madrid. Y para anuncio, el de la banda Flotsam y Jetsam, que confirman gira en septiembre con 5 fechas confirmadas en España, donde repasarán su historia y trabajos recientes. El 3 de septiembre en la Sala Wolf de Barcelona, el 4 en Urban Rock Concept de Vitoria, el 5 de septiembre en la Sala Rebollón de Mos, el 6 de septiembre aún está por confirmar y el 7 en Revi Live de Madrid. Os dejo con ellos y su último single, A New Kind of Hero, para escuchar luego a los Black Bomber desde Helvierzo con Beware of Me.

can't take no more. Sweet, and I just wanna make love to you, feel your body heat. Bill of the Night, todo un clásico de Whitesnake. Pues ya está, así de rápido va la cosa. Ya estamos llegando al final de este mixtape 155 y me tengo que despedir rápidamente para poder escuchar el último tema. Quiero agradecerte la escucha, deseando que hayas disfrutado mucho de los temazos de hoy. Encuentra toda la información de esta y ediciones pasadas, noticias, donde puedes encontrar los enlaces para volverlo a escuchar, etcétera, las playlists, lo he dicho, no he dicho, las playlists también, etcétera, en la web mixtaperadio.online. Desde asaltomataradiorock.com podrás escucharlo en redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde. Voy a dejar ahora con la música de Stereo Rice, la banda de hard rock de Bilbao que nos trae Holding On. Como ellos dicen, con este tema cierran una etapa comprendida entre 2020 y 2025 con los tres singles publicados de cara al que sería el álbum debut de la banda. Comienzan una nueva etapa con una formación renovada y grandes expectativas, con la mirada puesta en grabar por fin su esperado álbum debut. Que lo disfrutéis mucho. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada, que vaya muy bien y os espero en el próximo mixtape.